mejores porque ganamos. El que gana es el mejor, siempre. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué se dio el torneo para Peñarol? Porque tuvimos la chance de ganar los partidos que tenemos que ganar. Tuvimos las ganas de ir a buscarlo. Creo que eso es fundamental. Cuando tenés ganas de ganarlo y lo vas a buscar y lo encontrás, siempre pasa, ¿no? Un premio para Tulo también, el hecho de que ustedes le hayan regalado desde adentro el título a él. Se lo veía muy, muy emocionado recién. Se lo merece porque está trabajando como todos, mucho. Es una experiencia nueva para él y la asumió con mucha responsabilidad. Y se lo merece porque realmente hace un trabajo extraordinario y todo lo que hacemos se lo queremos dar a él para que disfrute, ¿no?